5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Suena trillado, pero es la crónica de una muerte anunciada. La lamentable noticia del cierre de la planta de procesamiento de aluminio CVG Aluminios Nacionales, una empresa venezolana, es una muy mala noticia porque deja en la calle a 300 trabajadores. Pero, ¿quiénes son los responsables de esto? Por supuesto que el gobierno y el sector empresarial mediático, dueños de La Nación, Canal 7, Repretel y otros, que no asumirán sus responsabilidades al respecto y por el contrario aprovecharán para seguir con su diatriba contra la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Venezuela y que los anteriormente mencionados apoyan a ultranza son los verdaderos responsables. Este servil gobierno de Carlos Alvarado, ese desprestigiado sector empresarial y político, reconocen a un monigote que ya nadie más que los Estados Unidos y su fiel servidumbre reconocen. No solo lo reconocen, sino que aceptan como embajadora a una persona que no representa a nada y a nadie, y como tal, no tiene ningún poder para tramitar absolutamente nada a nivel diplomático con ningún país del mundo. Su papel es nada más que el de adueñarse de las propiedades venezolanas en Costa Rica y reunirse con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos acá en Costa Rica. Y, de vez en cuando, tomarse un café con la mafia política costarricense. Es todo. Lo que esto demuestra es que el gobierno de Costa Rica no manda, mandan otros. Nuestros gobiernos, desde 1948, obedecen. El gobierno y ese sector político empresarial costarricense son los responsables de que hoy cierre Alunasa y se despidan 300 trabajadores, algo que el gobierno de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro habían evitado muchas veces, pese al furibundo ataque de los gobiernos costarricenses. Hoy, producto del bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos, que apoya a Carlos Alvarado, la empresa se queda sin material de trabajo y tiene que cerrar. ¿Qué trabajos ofrecerán los Estados Unidos y Carlos Alvarado a esas 300 personas? Bueno, son las consecuencias de una política criminal y genocida norteamericana que la mafia política empresarial costarricense apoya. Toda la situación de desempleo, pobreza y miseria tienen el mismo origen: las políticas criminales neoliberales de esa mafia y la beligerancia estadounidense sedienta de guerra y opresión a los pueblos del mundo. Es lamentable por los trabajadores de Alunasa. 5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.